lloran, te lloran amor. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Y como ya lo anunciado en el comienzo de esta edición de fin de semana de Pedro en el Oasis, tenemos una grata sorpresa. Aquí está en la cabina nada menos que Naya Valdés. Naya, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por tu presencia aquí en la cabina del Oasis. Cuéntanos, más o menos, así algo breve, ¿desde cuándo te has iniciado aquí en la música?

Quisiera encontrar alguien que bese como tú, alguien que me hable igual que tú. Y que me abrace y acabe con mi soledad. Alguien que sienta de verdad. Del silencio las cosas salen de verdad. Me atrapa el tormento. Si tan solo mirase más allá. Pero sé que no puedo, no puedo más. Quisiera encontrar alguien tan bella como tú, alguien tan suave como tú. Y que destroce toda esta horrible sensación que me reseca el corazón. Del silencio salen cosas de verdad. Me atrapa el tormento. Si tan solo mirase más allá. Pero sé que no puedo, no puedo más. Quisiera encontrar alguien que bese como tú, alguien que me hable igual que tú, alguien tan linda como tú, tan buena amante como tú, alguien con quien pueda respirar. Es imposible volver a amar. Es imposible que vuelva a amar. Me rodea la realidad. Muy bien, muchas gracias, Naya, Nicolás y toda la gente que está aquí. Los micrófonos ya para... tenemos que irnos. Muchas gracias, gracias por dejarme tocar. Saludos a Pedro, mi familia y yo somos grandes fans. Escuchando, nos está escuchando Pedrito. Saludos. Has escuchado a Naya, ¿no? ¿Te gustó o no te gustó el cover? Bueno, entonces seguimos con la música aquí en Pedro en el Oasis. Oh,

Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM, y ya estamos llegando al final de otra edición más, como siempre agradeciéndoles por su sintonía y también con la presencia de esta gran sorpresa, cerrando una semana como esta con la presencia de Naya Valdés, que ha hecho un cover de Pedrito. Ahora sí, los dejo con un último tema. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Llorar la realidad. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.